when I see we made it through another day. Then I say, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos un sábado más aquí a Paradigma Radio. Queremos acompañarle hasta la una del mediodía con muchos amigos y amigas que vendrán a visitarnos aquí al estudio y donde conversaremos de muchos temas que esperamos de alguno de ellos sea de su interés. Acompáñenos, que no queremos estar solos. Y gracias por estar ahí, ¿eh? En la parte técnica, JJ, quien lleva la producción de este programa. Una mañana que está fresquita, para mí fresquita, ¿eh? El técnico JJ dice que no hace tanto frío, pero bueno, hay una cierta sensación de frescura, de humedad, a lo mejor, no lo sé, pero una mañana otoñal, que lo agradecemos, porque al menos se están manifestando las estaciones en los momentos que habitualmente estábamos acostumbrados a sentirlo. Así que estamos contentos, está el otoño, muy bonito. Si está tomando su cafelín, su cafecito, todo está, pues buen provecho. Que esté calientito ese café, va bien por la mañana, ¿eh? Y si está acurrucadito en la cama, o acurrucadita en la cama, pues bueno, ahí póngase cómoda, escúchenos porque vamos a comenzar ahora mismo el programa. Hola, buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Y tienes idea o no? No tengo ni idea. Bueno, un poquito. A mí la idea se me quemaron, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero tú estás fresco, ¿eh? Como una rosa, no, como una lechuga. Bueno, estoy... Eres joven aún. No, sí, sí, sí. Bueno, sobre la juventud habría que hablar también, ¿no? Así ah, que, pero joven espiritualmente. Sí, sí. Dinámico, ¿eh? Bueno, y bueno... Estamos aquí con JJ preparando el programa y hablando cómo hacer esto, aquello y lo otro. Pican el timbre y dice, a mí me da igual. Y llega aquí un aire, un viento de juventud tremendo que nos despierta a todos. Así que gracias por venir por la mañana, Juan. Sí, pero te voy a cuestionar lo de joven. Porque yo no soy joven en el concepto de joven de edad. Ya estamos con definiciones. Ya, pero es que, ¿por qué ser joven es un valor? Parece ser que ropa joven, música joven, todo ese habla. ¿Por qué no hablamos de música de adultos, personas? ¿Esto de la juventud es un valor? ¿Te acuerdas tú cuando tenías 15 años o 16? Sí, sí, me acuerdo. Además, ¿cuál era tu afán más grande? No me cuento intimidad, pero sí. Cosas generales. Bueno, las cosas que me gustaban mucho eran estas con gente, ¿eh? Descubrir que... gente, ¿ves? En la juventud intenta descubrir. Pero yo quiero seguir estando con gente, ¿eh? Descubrir, por lo tanto, tenemos que seguir descubriendo y tener los mismos ánimos de la juventud para abrir la mente y descubrir nuevas cosas y aprender otras, porque nunca dejaremos de aprender, por lo tanto, tengamos el espíritu joven, si queremos llamarlo así, y no entremos en definiciones. Sí, porque... bueno, sí, vamos, pero vamos, que yo te cuestiono todo de nuevo. Tú cuestionas todo. No cuestiono eso del espíritu joven. Es lo tuyo. No se puede tener espíritu de adulto, espíritu de viejo, espíritu de la edad que se tenga. Hay jóvenes que son viejos y están hechos una mierda. ¿Te das cuenta? ¿Qué me estás contando? Claro, ¿De qué hablamos? Pues entonces hablamos de tener un espíritu positivo. Bueno, vamos a hablar del espíritu positivo. De los extremos. De cosas. Los extremos. Ser positivo o ser negativo. Sí, ser optimista, ser pesimista. Sí. Blanco y negro. Ser rojo o negro. Sí, sí, sí. O blanco o negro. Sí, o noche sí. Y día. ¿Qué hacemos? A ver, ¿cómo nos movemos Fíjate en aquí, esos extremos? Sí, yo creo que aquí tenemos una frase muy curiosa, ¿no? Una de ellas dice, todos los extremos son malos. O sea, pernicioso, decía, ¿no? Perniciosos, son malos. Pero realmente eso es así, la pregunta que nos tendremos que hacer. Todos los extremos son malos. Yo creo que eso es una frase muy peligrosa porque en ocasiones neutraliza y desactiva la lucha, lucha interesante. Por ejemplo, con el asunto del hambre. Sí, lucho contra el hambre. No sea extremo. O sea, si tengo que elegir entre el hambre y la gula, hay que estar en el medio. Que haya un poquito de hambre y un poquito de gula. Desactiva luchas como, por ejemplo, la libertad de igualdad de género. Hombre, no hay que ser ni machista ni feminista. Yo creo que hay luchas que sí que hay que irse al extremo, que no hay medias tintas. Es decir, que el cambio climático, bueno, vamos a ver que tiene que haber cambio climático y no tiene que haber cambio climático. Vamos a ver. Yo creo que la frase es muy peligrosa, lo de todos los extremos son malos. Por otro lado, en el mundo de la filosofía y en el mundo del pensamiento sabemos el concepto del centro. En el centro está la virtud. La virtud es una disposición voluntaria adquirida que consiste en un término medio entre los dos extremos. El extremo malo y uno extremo, uno que es por defecto y otro por exceso. En fin, yo creo que el tema tiene guasa y lo que quiero es que tú entres al trapo conmigo y que hablemos al respecto. No, ya hemos hablado antes. Ay, Dios mío, ¿no? Ya sí. Hemos hablado antes, micrófono. Pero fíjate que el concepto de los extremos, en ocasión a mí me. Que yo lo veo interesante porque. Oye, en medio no es tibio. ¿Ser tibio? Claro, es que es la ambigüedad de las palabras y yo creo también de la acción. Tú sabes que a mí me gusta mucho la biología y dentro de la biología el comportamiento y he estado mirando este asunto de dónde sale esto de los extremos. Yo creo que biológicamente somos animales. Bueno, esto es una frase también que repito con muchísima frecuencia. Cuando comprendamos los animales que somos, nos daremos cuenta cómo somos. Sí, porque estamos en el mundo. Lo que ocurre es que dentro del mundo en el que estamos, en el mundo animal, a nosotros, igual que a otros le ha crecido otras cosas, a nosotros nos ha crecido el lóbulo frontal, donde hay una parte que está el razonamiento. Y algunas veces nos ponemos exquisitos porque somos seres racionales. Pero no hay nada más que ponerse un poquito los telediarios para ver la razón donde ha quedado, porque los comportamientos de los seres humanos, pues eso tan exquisito que en ocasiones nos ponemos, pues resulta que no son tales, ¿no? Entonces, no son tales y cuando lo miras con detenimiento ves que insisto, vivimos en la ley de la selva, que es la ley de más fuerte. Insisto, el asunto de escuchar los telediarios. Pero yo decía que desde el punto de vista biológico... ¿Qué lo dices por lo de Israel con Palestina? Lo digo con lo de Israel con Palestina, lo digo... Bueno, podríamos empezar desde Israel con Palestina, porque está sonando ahora, y yo esta mañana he visto unas imágenes impresionantes de un hospital donde ya están los enfermos en el suelo, porque no hay cama, porque no hay nada, y encima cae una bomba encima. Sí, esto pues de ayuda humanitaria, como dice el otro. Pero lo que quiero comentarte es que yo pienso que los animales, porque le va la vida en ellos, en ocasiones es muy radical, es un extremo a la hora de actuar. O sea, o eres blanco o eres negro. Es decir, no se para a pensar. Entre otras cosas, porque el concepto de pensamiento, ese tan desarrollado que tenemos nosotros, pues que tenemos la opción de poderlo usar, que después yo dudo mucho que se use con la frecuencia que deberíamos. Yo y en general toda nuestra especie, ¿no? Tenemos esa maravilla en el aparato que es el cerebro, que es el lóbulo frontal, y creo que no lo usamos. Pero yo creo que en general los animales, antes de que los animales, y nosotros lo somos también, y ahí está la huella de lo que son nuestras amígdalas, actuamos entre blanco y negro. Es decir, no, porque no hay tiempo, porque no ha ido la vida en ello. Es decir, si por ahí viene un depredador, a lo mejor, o viene algo que se mueve, no nos paramos a pensar, pero vamos a ver, este que viene, que es un depredador nuestro, yo me puedo comer. Si no lo tienes claro, te coges la de Villadiego que se dice y te las pelas. Una de las actitudes que hacen, dependiendo del depredador, o te quedas quieto, paralizado que se dice, o te enfrentas a ese otro animal o a ese otro fenómeno, o directamente huye de la realidad. Entonces, el sesgo cognitivo que existe ahí tiene que ver con el extremo. Ahora bien, yo creo que lo que me preocupa es que esos sesgos se mantengan. Y entonces estamos viendo por realidades pues, muy concretas. Una de ellas es, si no estás conmigo, estás contra mí. O sea, es otra frase hecha que genera bastante violencia y bastante, no sé, pobreza, si quieres, ¿no? Y en esto lo hablábamos los otros días. El blanco y el negro. Entre el blanco y el negro existe miles de matices. Y los matices se sacan con esfuerzo. De nuevo, recurro a Edgar Morin. El pensamiento complejo es aquel que hay que forzar. Nosotros, los humanos y los animales en general, no venimos con el pensamiento complejo de fábrica. Venimos con un pensamiento mucho más, pues heredado genéticamente. Si somos de fábrica, ¿por qué no nos acompaña un libro de instrucciones? No viene con nosotros eso, ¿no? Sí, no viene yo. ¿Cómo lo de Ikea? Ahora recordando a mi hija que escucha mi programa y me dice, papi, ya va a cambiar. Un saludo a Susana. Un saludo a Susana, sí. No sé si lo estará escuchando en directo porque Susana está en Irlanda. Bueno, aunque sea, pues. Y es una hora más. Good morning, Susana. Bueno, en fin. No, decía, no, pero venía a contar, ahora ya se me ha ido, es que te vas de un tema a otro, pero sí, eso me dice Susana, yo. Tú, sí, no, yo te echo la culpa. Tienes razón, Susana, yo por eso no hablo. Pero yo le echo la culpa a Ale, porque digo, que es que Ale me mete ahí una astilla en la rueda y yo que me cogí ya el cuesta abajo, ahora me para y me... Pero vamos, que volviendo al asunto que estábamos hablando, creo que el pensamiento complejo hay que forzarse, no es una cosa que tiene que ver con el pensamiento creativo, es decir, que ya está, para pensar hay que forzarse, claro, tenemos que ganar con el sudor de la frente, tenemos que trabajar, ya están mezclando ahí, están mezclando el sudor de la frente, pero sí, como que todo fuera un esfuerzo, ¿no? Sí, pero no habrá algo más sencillo que eso. No, pero es que vivimos una sociedad del no esfuerzo y del éxito fácil, esta sociedad. Sí, esta sociedad vivimos en el éxito fácil. ¿De qué manera puedo tener el éxito lo antes posible? ¿De qué manera puedo aprender inglés lo antes posible? ¿De qué manera puedo conseguir lo antes posible? Todo lo antes posible. Y nos saltamos uno de los elementos fundamentales, que para conseguir las cosas hay que esforzarse. Claro. Sí, valorar el esfuerzo. Es un pensamiento... El pensamiento hay que esforzarse. El pensamiento no es una cosa... Sí. En fin, hay quien tiene... Mira, en creatividad yo diferencio la ocurrencia del... Eso está dentro de la educación judío-cristiana, ¿eh? Puede iniciar a través del inmenso esfuerzo. Inmenso esfuerzo, ¿no? Que me mete ahora, otra vez me ha metido una astilla en la rueda, chico, que me cita ahora... claro, que me cita la religión otra vez aquí, que no estoy hablando de religión, no, que estoy hablando... Es la educación, el sacrificio, el esfuerzo, el sudor de la frente... ¿Y eso qué tiene que ver con la religión? Es que eso tiene que ver con la vida... Lo que no tolero. No, quítame esa palabra que es muy fea. Sí, muy fuerte. Lo que me despista mucho es que hay valores que parece que son intrínsecos de la religión, que no son de la religión. En fin, que yo no voy por la vida matando a nadie por la calle, no es porque lo diga el mandamiento de la ley de Dios, que no voy matando a gente. Sí, ¿y qué pasa? Que si no existiera los mandamientos de la ley, ¿iríamos matando a una gente? Bueno, de hecho... Lo curioso es que hay algunos que tienen las tablas de la ley. No me haga hablar. Bueno, claro, pero eso es lo curioso. Es decir, que esto del Sinaí, que subió su líder allí y le dio las tablas y no matará, y ahora resulta tontería que briegue. Pero de verdad que hay valores que no tienen que ver con las religiones, que son intrínsecos con la naturaleza humana. Que no tiene... Bueno, yo algunos valores... O sea, tu mente viene ya hecha, está construida y ya está, no influye nada, ¿no? Mi mente no viene hecha... vamos a ver. Es que el ejemplo es muy malo, pero lo voy a poner, ¿no? Una cosa es el software y otra el hardware. Es decir, mi mente viene preparada biológicamente de una manera, pero después hay que meter en los programas. Esto es lo que estábamos discutiendo antes. Y ahí están los programas del patrón de pensamiento de la gente que vive en una zona del mundo, que es esta. Eso es. Y viene dado por todas esas... Es que otra vez volvemos a la cultura, ¿eh? Y entonces tenemos cultura. Es que no quiero despistarme, por seguir un poco el consejo de mi hija, ¿no? Que estamos hablando de los extremos. Y hay culturas donde... Mira, las culturas tienen... una de sus características es que mi cultura es la mejor y la del otro es distinta... Y seguramente sea peor, pero tú también has heredado también como las religiones. Mi religión es la mejor. Ahí escuchaba que había 4.000 religiones en el mundo. hostia, una brutalidad. Tú traes ahí, en fin, lo estaba escuchando en un programa, en un podcast, me parece que salió, ¿no? Pero lo excluyente que somos los humanos. Nuestra tribu es la mejor y el resto que se apañe. Eso es un extremo, ¿no? Sí, eso es un extremo. Que claro, es como hablábamos sobre en el extremo. Es decir, hay que ser racista, pero un poquito racista. Ese sería el medio. Es decir, no, yo no soy ni racista ni no racista. Tiene el medio. ¿Cómo que tiene el medio? Que yo lo que quiero abogar es que hay cosas que no podemos dejarlas en el medio y cosas que hay que echar al extremo. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo de que no podemos ser racistas. Hay que estar en el extremo, no se puede ser claro, racista. Claro, es que el concepto de que todos los extremos son malos es un error, porque por eso que decía antes, porque lo que hace es que desactiva luchas irrenunciables por el ser humano. Si no podemos estar en el medio, no podemos estar. Entonces me refería a esto. O sea, que soy un poco racista y soy un poco violento, pero un poco. Como un poco. No, es que están los grandes violentos y los no violentos. No, yo estoy en la mitad. No, aquí no hay mitad. En este tipo de cosas no hay mitad. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que tener en cuenta? Pues otra vez, todo esto lo resuelve un poco de... Es que tampoco la palabra... El sentido común, que se llama, ¿no? El sentido común. Entonces, el sentido común pues casi nos sitúa en esa virtud y en algunos casos al extremo. Pero fíjate que yo he estado analizando palabras y creo que muchas veces cuando hablamos de extremo, que se utiliza como no sé, un calificativo, extrema izquierda, extrema derecha, que son valorados como negativos, entiende esto, ¿no? Extrema derecha, extrema izquierda, eso huye. Pero cuando decimos izquierda y derecha, eso es permisible. Pero cuando hablamos del extremo, ¿por qué es malo? ¿Por qué hablamos del extremo? ¿Será que la raíz, la palabra originaria, izquierda o derecha, tampoco es tan buena? Porque nadie diría, dice, tienes que poner una extrema concentración. Concentrarse parece que es bueno, y extremo, pues más todavía. Tienes que tener un extremo amor. Pues nadie diría que eso es malo, pero porque la palabra positiva es el amor, y tengo una extrema amistad, nadie diría que eso es malo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también tenemos que mirarlas. De todas maneras... ¿Y tú dices tienes una extrema amistad? Pues sí, yo ¿sí? creo que tengo amistad extrema. Yo tengo un gran amigo. Bueno, en fin, bueno, sí, un gran amigo, sí. Pero extrema, no bueno, sé. Pero, como pero, que la palabra está sí, vinculada pero con algo, sí. con algo no, no recomendable, la... Sí, ser efectivamente. Extremo, ¿no? Sí, ser extremo cuando. Pero hay que mirar a qué le acompaña, ¿me entiendes? ¿Y las extremidades? ¿Las extremidades? ¿De a qué te no, refieres? No. Las extremidades del cuerpo humano. No, ¿qué hablamos ahora? ¿Hablamos ahora de biología? No, me refiero siguiendo sí. el hilo de la palabra. Bueno, es curioso que hablando ahora hay quien se ha dicho que lo realmente interesante no está en el centro, está en las extremidades, está en la periferia, que bueno, que no es lo mismo, pero en la periferia donde es el sitio donde se pasa de un sitio a otro. Es decir, que es un elemento donde se aglutina una serie de individuos, de personas, de conceptos que están en la frontera, ¿no? Los extremos son la frontera de valores, ¿no? Y en el centro, pero otra vez bueno, lo mismo, es decir, porque yo tengo aquí delante de mí un lápiz y el lápiz lo importante no está en los extremos, está en el centro. O sea, el centro donde está el grafito, que es el que realmente escribo, ¿no? O sea, que todo esto es muy relativo. De cualquiera de las formas, lo que a mí me gustaría comentar es que utilicemos el lóbulo frontal para distinguir qué es lo extremo y qué no es lo extremo. Y, por supuesto, analicemos también qué nos pasa. Bueno, lo estamos viendo por las noches, nos meten la información de lo que está pasando a raíz de los acontecimientos políticos en este país. Y ve gente extrema. Porque llega un momento y dice, bueno, yo estoy de acuerdo que la gente, de que nosotros, porque además eso es la democracia, podremos estar de acuerdo o en desacuerdo y podremos manifestarnos y deberíamos de manifestarnos incluso que lo hacen, pero llegar ahí a los elementos que estamos viendo, que se vio también desde otro prisma cuando existía en Cataluña lo que pasó en el año 18, todo 17. Ese tipo, el 17, 18, sí, con todo 17. El proceso, ¿no? Entonces, claro, el insulto, bueno, yo creo que rescata lo más salvaje del animal. Salvaje, que algunas veces utilizamos las palabras, y además lo he dicho yo con énfasis, salvaje como algo negativo, es decir, lo salvaje es lo que está allí, salvaje como no somos nosotros. Insisto en la necesidad de pensar. Y pensar no es fácil, porque pensar conlleva una cosa importante, que es el consumo de energía. Y los animales, yo creo que la naturaleza, también otro de mis principios que tendré que contrastar, creo que la naturaleza siempre va al mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo es que tengo lo que necesito para vivir, pues ya está, no necesito más, ¿eh? Nosotros lo que pasa es que tenemos miedo y en los miedos pues nos salen más necesidades. Pero antes decías que había que forzarse, ¿cómo es? ¿Quién? Tú. Claro, no, pero digo que la naturaleza en general... Por eso habría que aprender de la naturaleza entonces, ¿no? Claro, no, lo que habría que pensar y tener muy claro... ¿Qué es lo que realmente necesitamos para vivir? Y creo que en ocasiones, como somos seres que pensamos, tenemos añadido una cosa que se llama la planificación. Mientras que creo que hay animales que planifican a corto plazo, de aquí a media hora, los humanos planificamos hasta que esto... Bueno, cuando descubrimos que nos vamos a morir, pero planificamos toda la vida. Incluso planificamos la vida para nuestros propios hijos y nuestros propios nietos. También entre comillas, porque si realmente fuésemos así, pues estaríamos ya ahí pensando, en esto le di la razón a Pepe Esquina, en su libro El camino al ecocidio, estaríamos pensando un poco que este mundo en el que estamos desprestados y seguramente se lo estamos dejando mejor, pero el problema es que creemos que se lo estamos dejando mejor, y después tenemos el lío que tenemos, porque no creo que se lo estamos dejando mejor con este cambio climático, con este abuso tremendo de agotar los recursos que no son nuestros, que nos lo han dejado prestado y que hay que dejárselo a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Entonces decía que normalmente en la cultura, porque antes discutíamos, las cosas están en cambio continuo, todos estamos en cambio continuo, nadie llega aquí y viene ya de fábrica con todo, nos vamos cargando y alguien se encarga. Aquella frase dice, si tú no ocupas el sitio, otro va a venir a ocuparlo. Y creo que en la cultura tenemos un mensaje claro. El mensaje claro es este, planifiquemos. Y ahora resulta que yo tengo un montón de gastos al mes de entrada en seguro. El seguro del coche, el seguro de la moto, el seguro de incendio, el seguro de la casa, el seguro de vida. Que, por cierto, ese no lo tengo, pero tendría que ir mirando ya, ¿no? Cuando lo anuncio de los casos, digo, tendría que ir mirando yo esta cosa ya, ¿no? Ya estás pidiendo tierra. No, fíjate, planificando. Fíjate lo que hacía el otro. Yo eso, los 2 metros cuadrados que se dice, ¿no? Qué bonito, es bonito como, que el planteamiento que hace Gomal. Dice que hay que planificar y tal. Que hay que planificar, no. Que nuestro sesgo nos anima. Bueno, nuestro sesgo y nuestra cultura. La cultura en la que estamos nos anima a planificar. Vamos a ver que si tú pones... yo tengo mucho puesto en la radio. Pues esto sale en los seguros. El seguro de que si te ocupan la vivienda. El seguro... Y queremos asegurarlo todo. Entonces, yo ya... Y en la publicidad dice que tú si sales a comprar, igual alguien está en tu casa. Sí, sí, el seguro. Hay seguro ya de todo. Sí, bueno, no te digo ya, los futbolistas se aseguran las piernas, bueno, es un medio de trabajo. La otra se asegura la cara, se asegura... Todo interés. Es un terrible miedo al cambio cuando somos seres que vamos cambiando. ¿Y eso dónde está? ¿En algún extremo? Eso es un sesgo, claro. Vamos a ver, los sesgos lo que hacen es que... Mira, los sesgos son elementos que se producen en nuestro cerebro que no pasan necesariamente por el lóbulo frontal. O sea, que no se analizan, que no se cuestionan. Y tú hay que analizarlo, ¿no? Deberíamos analizar mucho más. Claro, el analizar... Decía el otro día, yo no sé si era Martín Loech en un libro que decía, dice, si los humanos hubieran utilizado el lóbulo frontal desde que se consideran humanos, desde el primer momento, pues seguramente no tendríamos catedrales, no tendríamos pirámides de Egipto, no tendríamos esas cosas que ahora vamos todos a verlas y nos gastamos un dinero por estar allí. ¿Y por qué no lo tendríamos? Porque todo eso está hecho con esclavos y unos seres racionales no hubieran tenido nunca esclavos, entonces no hubieran hecho esas catedrales. No estoy diciendo que menos mal que hubo esclavos, ¿no? Lo que estoy diciendo es que funcionamos de la manera que funcionamos y ahora alabamos. Yo en una ocasión estuve en una casa que hay aquí en Córdoba que está llena de cabezas y animales disecados de África. Y me los mostraban y decían, mira, pues esto, todos los animales que hay aquí, pues yo calculo que habría unos 100 y pico animales. No era un salón, era una casa. Es que no quiero dar más datos porque eso sigue estando. Entonces resulta que dice, todo esto lo ha cazado el dueño. Y yo personalmente decía, pero qué lástima, este hombre cuando llega a África, los animales echan a correr, se esconden. Y claro, me miraba el guía diciendo, pero este tío, ¿qué pretende? Claro, todo el mundo cuando ves todos esos animales disecados, se te abre los ojos. Todo. Entonces, Lo que vamos a disecar seriamente, ¿sabes lo que es? No sé lo que es. El reloj. Ah, sí, ya no tiene... Nos está invitando a que hagamos un cambio de... Sí, bueno. Bueno, pues sí, es la hora y yo como siempre, os saludo, nos vemos la semana que viene. Perdón, nos escuchamos la semana que viene, el que esté presente, y os dejo con una música que a mí personalmente me causa mucha emoción. Primero tomaremos Manhattan y luego Berlín, y es de Leonard Cohen. Buenos días, amigo. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.

una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. Paradigma Radio. No tengo ni idea. Cómo me gusta esta melodía, esta música, porque me invita a tener la ilusión de viajar, de volar. ¿Podríamos volar las personas? No lo sé, habría que intentarlo, pero con cierto riesgo seguramente. Pero al menos con la ilusión, de la fantasía de poder volar, vamos. Y nos vamos hasta el norte de nuestro país y vamos a ir hasta Asturias, donde nos encontramos con una asturiana, excelente asturiana, muy asturiana, con aquel que decía mucho español, lo mismo, pero mucho asturiana. Y nos gusta conversar con ella porque tiene esa sabiduría que la naturaleza tiene y se impregna de ella, y por eso nos gusta hablar con Sole Fernández. Buenos días, Sole. Hola, buenos días, cordobeses. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Bien. Aquí con lluvia, como dice mi hijo, típico asturiano hoy. Típica asturiana. El orvallo, ¿no? No, un poquitín más fuerte, pero bueno, a ver, no nos quejemos, porque resulta que este año fue increíblemente productivo, increíblemente caluroso para Asturias, y sí, este año como nunca se mostró el cambio de temperatura y el cambio climático, sí se notó muchísimo aquí en Asturias. Oye, qué bueno que podamos entender los seres humanos, que cuando la naturaleza dice, oye, aquí estoy yo, y voy a respetar estas partes del otoño, de la primavera, el verano, pues lo voy a colocar así en cómo se debe ordenar las cosas, os guste o no os guste, pues vamos a hacer esto, dice la naturaleza, y nos ponemos en marcha. Oh, estamos en otoño, tenemos también en Córdoba una mañana otoñal, y esta mañana queríamos hablar con Sole, porque lo hemos conversado, de qué podíamos hablar que nos pueda llamar la atención. Y vamos a hablar sobre los plásticos, porque es alguna materia que siempre se discute mucho, de que tenemos envases de plástico, usamos plástico muy a menudo. Recomiendan que no usemos mucho plástico, pero todas las cosas que, todos los artículos que se venden en los supermercados en su mayoría van envueltos en plástico. Y claro, podríamos partir de la base, Sol, ¿eh? ¿De qué se compone un plástico? Bueno, un plástico es simple, la materia prima de los plásticos es el carbón, el gas natural, la celulosa, sal, petróleo, esencialmente o principalmente derivados del petróleo. Luego, ¿cómo estos plásticos o estos componentes se mezclan o se vuelven a reciclar? Es otra historia. Ahí está el peligro. Luego los plásticos están catalogados en siete plásticos distintos. Si nos fijamos en los envases, traen unos numeritos que, a ver, ¿quién se fija y quién realmente sabe esto? Porque no somos tan curiosos como para mirar que comprobar que hay unos numeritos. Cuando el numerito es el 3, el 6 y el 7, por ejemplo, esos son altamente tóxicos. ¿Pero eso tú dices, los alimentos tiene esa numeración o no? Sí, sí, sí. Los plásticos, todos los envases deberían y tener una identificación. A ver, aquí el peligro está en lo siguiente, en el reciclado. Nosotros damos por hecho de que, bueno, como tenemos unas leyes, pues esas leyes nos protegen y aquí no van a envasar nadie en un plástico que sea peligroso. No es cierto, vosotros sabéis de sobra que las leyes pues se pasan por donde se pasan y hubo un tiempo cuando, hace unos cuantos años, que yo me empecé a inquietar por lo de los plásticos, sí había unas leyes que prohibían ciertos plásticos, pero luego de que prohíben una cosa, como pasó siempre, se relaja, pasa el tiempo y a la gente no le hace caso. Para mí el peligro está, a ver, nos fiamos de que esos plásticos que vienen otra vez de vuelta en envases, y no en envases comestibles, sino en otros materiales, todo lo que compres está en un envase de plástico. Tenemos la garantía que eso no es reciclado por un país que nos lo vuelve a meter aquí, que no tiene las mismas normas y le importa un bledo el reciclaje y los componentes de ese plástico. De verdad que nos fiamos de unas leyes que tenemos, porque, a ver, los plásticos, sabéis que China nos compraba toneladas y toneladas. Bueno, tenemos unos acuerdos con China, por eso los chinos aquí son intocables. Hasta los comercios chinos son intocables, no pagan lo que un comercio normal y son intocables. Esos no tienen multas por nada. Bueno, vosotros veis a un chino, que cada vez ponen más, porque aquí somos un pueblo, una región, un área de menos de 6.000 habitantes y hay dos chinos bestiales, no, tres que pusieron otro ahora, enormes, gigantescos. Vais allí, a ver, ¿qué material podéis comprar que no vaya envasado en plástico? Decidme, porque va todo en plástico. Oh, sí. ¿De dónde sacan tanto plástico? Ahora a España no le están comprando el plástico. Va para otros países. Esos plásticos los compramos, curiosamente, a los chinos, que ellos nos lo compraban a nosotros, se vuelven a reciclar, se vuelven a hacer plástico. ¿Y cuánto de ese plástico no va para para el consumo alimentario? Porque yo tengo mis dudas, ¿eh? Ahora las botellas de los refrescos no traen identificación ninguna. Sole, que entendamos. Sole, un segundo. ¿Podrías alejarte un poquito del teléfono? Sí. A ver, sí. Ah, sí, vale, gracias. Vale. Por el sonido, sí, sí. Decíamos que los envases... ¿Sole? Sí, sí, sí. No, decía que sí, los envases escucho. De plástico, ¿cómo? Que los envases de plástico tienen que estar identificados, deberían de estar identificados. O sea, para saber en qué grado ese plástico es peligroso o es conveniente para que contenga algún alimento o simplemente contenga un artículo que vamos a usar, vamos, que no es comestible. Entonces... ahí está el peligro, en las leyes. El peligro está en que, yo decía, las leyes españolas. Cuando salen, pues al pie de la letra las llevamos. Luego se relaja la cosa y ya no importa. Resulta que cuando se prohibieron hace años una clase de plásticos para uso comestible, que contengan alimentos, Ahora yo no veo que esos plásticos estén identificados perfectamente. Entonces, ¿qué es el plástico? A ver, hay opiniones para todos los gustos. Hay quien dice, entendidos y estudiosos de estos temas, que el plástico en el momento que cambia una temperatura, como puede ser, lo sacamos de la nevera, luego se tiene al calor, luego se tiene al frío y tal, crea cuanto más calor recibe ese plástico, más gases desprende, tóxicos. De hecho, oiríais muchas veces cuando te dicen, por favor, cuando abra el coche, no se meta inmediatamente, espere, porque hay gases dentro producidos por el calor que desprenden los plásticos del coche. Que los plásticos, no entonces, veo... cuando tienen cierta temperatura, se producen gases. Sí, por supuesto, todos los materiales, pero sobre todo el plástico, porque es algo que es un derivado del petróleo y tiene unos componentes tóxicos, tanto para crearlo como para reciclarlo. No es nada inocente. ¿Qué pasó? A ver, el plástico, si realmente se empezó a utilizar tanto, es por la plasticidad, de ahí viene, que tiene. O sea, un plástico, esa plasticidad se puede usar, se puede hacer un envase mínimo, pequeñito, de pocos centímetros, hasta uno enorme. Si un repartidor, vamos a poner un camión de refrescos, que lleve refrescos con botellas de cristal, pesaba tanto y tenía que llevar un límite de peso y un límite de capacidad por el peso del envase, el plástico puede llevar un montón de veces más. Pesa menos. Kilos no. Más de... Claro, como el plástico no pesa, el envase no pesa, pues pueden usar muchísimo más, acumularlo y almacenarlo con más facilidad. Pero, ¿en qué condiciones está? Imaginaros ahora un camión de reparto de refrescos. Bueno, que resulta que va lleno de refrescos X, cualquiera. Y ese camión atraviesa toda España para llegar, por ejemplo, al norte. El calor, ese camión pasó por un montón de temperaturas distintas. Esos envases, esos refrescos que van ahí en ese camión, sufrieron distintas temperaturas. Entonces, los gases que se desprenden en el interior y en el exterior de ese alimento, de ese refresco que va ahí, claro. ¿Qué pasa? Sufre contaminación. ¿Alguien nos explica qué pasa? Sufre contaminaciones, ¿no? Claro, y es que no conviene tocar este tema. A nadie le conviene tocarlo. Por mucho que venga, que alguien diga, cuidadín, que esto es muy peligroso. A nadie, porque había que cambiar muchísimas cosas y a nadie le interesa cambiarlas. Primero, hay un comercio tremendo alrededor de esto, lo sabéis, mundial. Ojo, hay una cosa muy curiosa que pasa con España. Y yo siempre lo digo cuando se ponen a discutir de otros países, porque es que nos hacen creer que como en España no se vive. Oye, no, no, no, mira, da gracias que en España tal, da gracias que en España... A ver, hombre, ¿cómo que da gracias que en España? Resulta que somos el único país europeo que estamos reciclando gratis, que están saliendo empresas multimillonarias a costa de la estupidez humana. O sea... Que nosotros nos dicen, el plástico lo recicla en este contenedor, el cristal en este otro, el cartón en este otro. O sea, yo te estoy pagando un envase, un X dinero por un envase. Y resulta que ahora tengo que yo tomarme la molestia de ir muchas veces a unos cuantos metros, que no siempre están debajo de casa, a reciclar todos esos materiales. Pero esos materiales viene una empresa multimillonaria... Se los lleva, saca un montón de pasta reciclando eso a costa nuestra, pero no nos da nada a cambio. Mientras que yo antes, vosotros cuando éramos pequeños, ¿qué hacíamos? Llevábamos la botellita de refresco o la botellita de aceite, nos daban otra, la depositábamos allí y bueno, eso no nos lo cobraban si llevábamos el contenedor del alimento. Ahora sí. O sea, te lo cobran y encima te obligan... O sea, pagamos por el plástico que viene en su interior lo que queremos consumir, después lo llevamos a estos depósitos de plástico para que lo reciclen y de ahí pues son las instituciones, las empresas multimillonarias que hacen ese trabajo, ¿verdad? Sí, por supuesto, y las que se están forrando realmente. Y encima nos hacen sentirnos culpables si no lo hacemos. Mientras que en otros países, por ese reciclaje están pagando a los consumidores. Tú llevas a reciclar un envase y te dan un dinero, unos céntimos, lo que sea, lo que cueste. Aquí no, en España somos muy grandes. Todavía no hay nadie que te dé por ese envase. Sí, se cambia el plástico, que se puede cambiar. Solo es cuestión de intención, de que las leyes se cumplan, de que salgan leyes y no hagan el imbécil como hacemos siempre los españoles y digan, a ver, vamos a dar dinero, vamos a invertir en investigación, a cortar los plásticos. Yo estoy segura que todos los plásticos que no quieren en otros sitios, en países más subdesarrollados, vienen a España. Estoy segura. Porque nos tienen por tontos en el resto del mundo. Y en Europa no vea, por tontos, tontos. Dice, ah, el españolito, que este no protesta por nada y este no va... No, no, los españolitos protestan. Ahora están protestando mucho los que son muy españolitos. Sí, sí, sí. En las calles, por ahí. Sí. Esos son más tontos aún. O sea, porque solo hace falta pincharles. Esos son como los Doberman antiguamente, como los perros estos que se adiestraban para atacar. Solo tienen que prepararlos un poquitín y luego pincharles en el trasero para que salten. Atacar. Nada más. No tienen por qué. ¿Para qué? El cerebro, cuanto más pequeño lo tengan, mejor. Y ojo. A ver, ¿en qué? Porque, bueno, sabéis que está ya estudiado de que los microplásticos están influyendo, nos los estamos tragando en todos los sitios. O sea, en el agua, porque está contaminado, los ríos están contaminados, todos los manantiales. Si pudiéramos, si hubiera alguien con conciencia que dijera, voy a hacer un estudio y voy a pasar en un sitio público al microscopio para que la gente pase y esté viendo lo que está comiendo, lo que está bebiendo. Si funcionara así y nos diéramos cuenta, estamos tragando esos microplásticos ya de hace años. Los animales del mar lo están tragando, los de tierra están tragando, por lo tanto nosotros al consumir esos animales no lo estamos tragando. Creo que están influyendo en las hormonas nuestras y en muchas partes del cuerpo están influyendo los microplásticos y cambiando ciertas cosas. No se quiere saber y no se quiere dar voz a esta gente. Sí, se quiere dar voz, como tú dices, a esos que están gritando en la calle y haciendo el imbécil en la calle. A esos sí se les da voz en todos los telediarios, pero a la gente interesante no. Hay gente que pueda estar investigando todo esto, pero ¿de quién depende? ¿De las instituciones que se pongan las pilas e inviertan en esa investigación? Claro, de las instituciones y de que esas investigaciones salgan a la luz y se entere la gente, igual que lo que estamos hablando, igual que coges el telediario y les da, ay, ahora vamos a hablar de la guerra de tal sitio, todos a la vez, venga, por todos los sitios, porque es lo más cómodo. Ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Madrid de estos descerebrados, venga, todos los telediarios a hablar de lo mismo. No, hijo, no. Tendría que haber programas especiales continuos para que la gente supiéramos y nos diéramos cuenta de lo que se está investigando y por dónde se puede ir. Se puede prescindir de los plásticos. Pues tendríamos que tomarnos en serio, en todo caso, esta advertencia que tú haces, ¿no? Es más serio de lo que parece y nadie se da cuenta. Oh, es muy incómodo ir con el envase de cristal a la tienda y que te lo cambien por otro. Es muy incómodo. Pero aparte hay otras materias que no son el plástico ni el cristal que podían perfectamente utilizarse, investigar sobre ellas para que no fueran contaminantes ni el proceso de fabricación ni el proceso de reciclaje fuera contaminante. Si nos pusieran más en la televisión, en vez de tantas estupideces como ponen, nos pusieran, sobre todo las privadas, los mares, los miles y miles y millones de envases que hay flotando, islas enteras que, bueno, pues lo vimos a mejor algunos en alguna ocasión, pero no lo repitieron. O sea, islas completas, no solo la superficie, sino con un grosor. Yo he visto un reportaje como un buceador intentó atravesar una isla de esas de plástico y había metros enteros hasta que encontró el final de esos plásticos. Crean islas tremendas en el Caribe, los manglares, bueno, la gente, a ver, esto es muy simpático, porque la gente que va a islas de estas preciosísimas, al Caribe y a muchos sitios de estos tan bellos, pues resulta que van solo con una pulserita por la agencia al hotel, no sales de ahí, te la ponen y no se enteran que alrededor de ellos todos los vegetales que hay, lo único limpio que hay es eso que te están vendiendo a precio de oro, porque si sales, que nadie sale, yo cuando viene la gente, estuve en tal sitio, y viste tal, no, porque es muy inseguro, no, solo, oye, el hotel y las piscinas y tal, vale, pues para eso no hace falta ir muy lejos, para estar en un hotel y en una piscina todo el día. Y lo que no están viendo es que alrededor de ellos hay plásticos y plásticos y plásticos y plásticos. Bueno, en la isla de Guadalupe, cuando estuvo mi hijo trabajando allí, decía, mira, si somos inconscientes que esta gente van a los manglares a por las botellas de plástico que acaban allí por los turistas, claro. Y ellos que lo consumen también porque es francesa esa isla. Dice, y luego ves por la carretera a esta misma gente que va a por las botellas de plástico y las rellena con el líquido de los cocos y tal, vendiéndolo a los turistas. O sea, que imagínate qué bomba puedes ver eso. Puedes coger cualquier historia, en cualquier enfermedad, cualquier cosa, en esas botellas. Pero lo único que hacen es recogerlas. No hay higiene, ¿no? No hay higiene ahí, ¿no? Pero bueno, ahí ya ni siquiera eso. Las cogen directamente de los manglares y las rellenan. Oye, pero entonces, en todo caso, Sole, como que da la impresión que siempre los responsables de quien tenemos que cambiar todo esto en cuanto a nuestra forma de consumir, a nuestra forma de obtener los alimentos que tenemos y todo eso, somos responsables nosotros de que se utilice el plástico, siempre nos echa la culpa al usuario. Sí, claro que somos culpables primero porque no nos queremos enterar, nos tapamos los ojos, o sea, no nos queremos enterar, lo que no nos meten así por la y nos lo meten por los ojos, no investigamos, nunca rascamos nada. O sea, cuando hay un anuncio de televisión, un anuncio de un material cualquiera, X, el que sea, de un producto, te lo venden, te hacen un spot precioso de colorinos con unas mujeres preciosas, unos hombres preciosos y tal. Y ahí queda todo lo que pensamos, ahí queda, bueno, pues mira, oye, esta tiene buena pinta y tal. Nos lo meten, lo compramos, pero no investigamos qué es lo que me están vendiendo, qué es el refresco que doy a mis hijos, el refresco que me estoy tomando yo, el contenido o el envase de ese refresco, ¿es bueno, es malo? ¿No sería mejor? Oye, ¿por qué las aguas? A ver, hay una cosa muy curiosa. Yo colecciono, bueno, tengo cada vez que un amigo va afuera a un hotel así de estos muy, muy, muy caros, digo, traerme una botella de agua, de cristal. Tengo de varios hoteles botellas de cristal. ¡Qué casualidad! Los hoteles más caros, el agua viene en botellas de cristal azul, oscuro, azul azulete, lo que llamábamos nosotros. Azul. Viene en botellas color azul de cristal. ¿Y por qué no de plástico? Hay que cuidar a esos señores, ¿eh? Ah, sí. Pues tengo botellas. Unas son preciosísimas, porque ¿sabéis lo que pasa con el cristal azul, no? ¿Qué pasa? ¿Sabéis cómo funciona el cristal azul? ¿Por qué meten el agua en cristal azul? Porque si oísteis, si conocéis a montañeros de estos o gente de esta que va por sitios raros y le gusta investigar en selvas y no muy pateadas, te dicen lo mismo. Alguno ya lo probó. El cristal azul contiene el agua, ¿no? Esa botella. Entonces, si tú la dejas al sol, que hace todo lo contrario que el plástico, si tú esa botella con el contenido del agua la dejas al sol, al atravesar los rayos ultravioletas por el cristal azul, se descomponen de tal forma que cualquier bacteria viva que estuviera en ese agua muere. Por lo tanto, hay gente de estas aventureras que llevan cristales detrás de las mochilas y van colgadas, botellas de cristal azul, cogen el agua de donde sea porque saben que al cabo de unos... Este chico decía, él, no hace falta muchas horas, pero bueno, yo lo llevo continuamente ahí y luego pues cuando me la quiero tomar para que no esté caliente la refresco entre la vegetación y tal. Pero bueno, no hace falta mucho tiempo tenerla al sol. Pero si el sol, lo que os digo, da directamente sobre la botella azul, resulta que lo que está haciendo es desinfectando cualquier, matando cualquier bacteria que lleve el agua. O sea, que eso es para los millonarios. Los pobres, cuando atraviesa el sol, el plástico, nos estamos intoxicando. Lo que yo nunca entendí muy bien, mira, eso no lo entendí. A ver si alguno de vosotros puede darme una explicación. ¿Por qué los ricos están en los super ricos, los millonarios, los que tienen las empresas supermillonarias que dominan el mundo? ¿Por qué están empeñados en matarnos, en matar a tantos pobres? ¿Y luego de qué coño van a vivir ellos? Se tendrían que plantear, se van a quedar sin mano de obra, ¿no? Efectivamente, sin gilipollas se van a quedar. Sole, que muchísimas gracias por ayudarnos esta mañana a conocer cuáles son las características de esos elementos tan habituales en nuestra vida que usamos tan a menudo y que deberíamos exigir a quien corresponda un uso más responsable de los contenidos, de las cosas que nosotros tomamos o comemos. Y a ver si eso pues algún día ocurre y alguien hace o produce un cambio en todo esto para que nos podamos favorecer no solamente los de arriba, sino que también los de abajo, los pobres. Así que muchas gracias, Sole, por estar con nosotros esta mañana. Como siempre, un saludo. A vosotros. Y Puya Asturias. Un saludo para Córdoba. Encantada, que es preciosísima Córdoba. Hasta cada la próxima. Tiene... Hasta la próxima, amiga. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, cielos. Pensando cómo salvar al planeta, te pido vengas a reflexionar. Porque mientras algunos lo protegen, los otros ni se dignan a escuchar. A muchos les preocupan los desiertos, a otros las praderas y hasta el mar. Especies que se pierden y esto es cierto, pero yo sé que tú me ayudarás. Mi canción sí es ecológica, porque canta al mundo, a su naturaleza y a la realidad. Y pensando en ti, te invito a luchar para rescatarlo por el bien de todos, de la humanidad. De humo y ya no puedo respirar, llenando de millones tus bolsillos. Te olvidas que en la tierra somos más. Si hacemos un esfuerzo, lograremos que todo vuelva a la normalidad. Y al despertar, entonces nos diremos. Fue un sueño, solo un sueño y nada más. Mi canción sí es ecológica, porque canta el mundo, su naturaleza y arregla. Y pensando en ti, te invito a luchar para rescatarlo por el bien de todos, de la humanidad. Mi canción sí es ecológica, porque canta al mundo, a su naturaleza y a la realidad. Y pensando en ti, te invito a luchar para rescatar.

organizadores de este festival fue un guitarrista que un día estuvo en nuestro programa ¿Qué tal el verano? Y nos sorprendió con su música. Y le queremos dar la bienvenida a Manuel Muñoz. Buenos días, Manuel. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Nervioso por este nuevo festival? Pues muy bien. Bueno, más que nervioso, un poco ajetreado. Ajá. ¿Y cómo está el asunto? ¿Va bien? Pues va bien, va todo perfectamente. Hasta el momento todo está saliendo según lo previsto. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿nos podías dar una más o menos una explicación de cómo va a ser todo festival pues, de flamenco? Estos son unas jornadas culturales de flamenco que se celebran con motivo del Día Internacional del Flamenco. Va a ir del 12 al 26 de noviembre aquí en el Real Círculo de la Amistad, empezando mañana mismo en la gala de apertura que cantará Lucía Leiva, Ira Alcante y Rafael Trena a la guitarra. Ahí tengo que decir, importante, que las personas que quieran asistir pueden retirar la invitación en la portería del Círculo de la Amistad, ya que esto va dedicado al pueblo de Córdoba en general. Entonces tendremos también el lunes una proyección de la película Valle Inclán y Julio Romero de Torres, titulado Un pintor para la ciudad, de Miguel Ángel Trena. También tendremos el martes personajes notables de la encrucijada flamenca de Córdoba. Es un libro escrito por Juan Pérez Cudillo, muy interesante, interesantísimo. Hoy lo tendremos aquí en el estudio, Manuel. Sí, lo tenemos aquí. Que hoy lo tendréis a las 2:30 ahí en el estudio. Sí, sí. Oye, escucha esto, por favor, escucha un momentito esto. A ver, ¿no? Sí. Ese es Manuel en la guitarra, y que nos impresionó mucho, Manuel. ¿Qué más tenemos entonces después de la presentación de este libro? Tenemos después del libro, pues tendremos el jueves una tertulia a mediodía que se va a celebrar en el Salón Liceo de 1 a 3. Van a intervenir varios aficionados al cante, lo mismo que algunos profesionales. También se podrá preguntar, por ejemplo, lo que es un palo, lo que es el compás de uno y de otro. Uh-huh. Y de ahí nos vamos al viernes con un recital flamenco que va a cargo de María José Abad. Y Rafael Trena va a la guitarra. Ahí terminaremos la jornada primera de esta semana para empezar el domingo 19... con Ana Jiménez, una cantaora de flamenco que es muy joven, pero que tiene mucho arte y mucho compás en sus venas. A la guitarra irá Rafael Trena. Y de ahí nos vamos al lunes. También un recital flamenco a cargo de otro chaval joven que se llama Francisco Gómez el Calabrés. También a la guitarra Rafael Trena. Y tenemos el día siguiente, jueves 23, una conferencia de cante que la da Juan Ortega. Esta conferencia irá ilustrada por Curro Díaz y Rafael Trena a la guitarra. Se me olvidó decir también que el día que viene nuestro amigo a presentar su libro, Juan Pérez Cudillo, vendrá a la guitarra El Guerra. Y también a la guitarra vendrá Chaparro Hijo. Y ya para culminar esto, el domingo día 26 tendremos una gala de clausura de villancicos, en los cuales va a ser una maravilla porque se dará en el Salón Liceo. Y entre ellas vendrá Anabel Castillo, vendrá también María José Abad, en fin, gente de categoría. También vendrá Isabel España, todas estas personas van a intervenir cantando el domingo 26 en la gala de Villancico. Uh-huh. Y con esto cerraremos las jornadas culturales que vamos a celebrar aquí en el Círculo de la Amistad para celebrar el Día Internacional del Flamenco. Pues muchísimas gracias, Manuel Muñoz, por informarnos de esta actividad que se va a llevar a cabo en estos días y que cualquiera de nosotros podemos ir a acercarnos al Real Círculo de Amistad, en la calle Alfonso XIII, ¿no? Y las personas que deseen asistir, pues no tienen más que venir y retirar su invitación, que es gratuita, y asistir a todos estos actos. Manuel Muñoz, muchas gracias. Muy amable por informarnos. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Buenos días. Esa gitana quisiera, ay, escucharme a mí un ratito, se acabaría a mí y pena, escucharme a mí un ratito, se acabaría a mí y pena. Que disparate, que disparate, que yo te quiera como de antes, que yo te quiera como de Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. No tengo ni idea. They say I'm caught up in a dream. Y después de informarnos sobre las estrellas del flamenco que van a actuar en estos días aquí en Córdoba para celebrar el Día del Flamenco, nos vamos a las estrellas que hay por el cielo, por ahí lejos, y donde en el camino nos encontramos con nuestro amigo que siempre nos acompaña, Gerardo. Buenos días. ¿Cómo estamos? Te escucho muy lejos, Gerardo. Gerardo, está muy lejos, está por ahí. Y donde en el camino nos encontramos con nuestro amigo. Vamos a ver qué pasa con Gerardo, no está ahí. Sí, sabemos que está ahí, pero no está ahí. A ver si lo encontramos. Gerardo. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora sí. Vamos escuchando de fondo. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escuchamos. ¿Me escuchas? Tenemos una dificultad. Hola. Ponemos la música y vamos a arreglar esto, ¿vale? Sí. Tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. I hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young. Esto es andar por las estrellas, por el espacio, a veces tenemos complicaciones, los satélites que nos molestan. Gerardo Fernández, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Te estábamos escuchando, ¿eh? Porque tú se escuchas, te estábamos escuchando, sí. Que vale. Decía que de las estrellas flamenco nos vamos a las estrellas del firmamento, que son muchas, ¿no? Sí, son muchas y brillantes. y brillan por sí solas, ¿no? Brillan por sí solas. Oye, pero el otro día estábamos conversando, fíjate qué curiosidad, porque a lo mejor no sabemos, ¿eh? ¿Por qué se determinan los días, los meses o los años? ¿Cómo es esto? Sí, desde que la antigüedad, ¿no? Desde que el hombre necesitó mirar al cielo, ¿no? Que quizás sea siempre, quizás sea siempre. A veces nos miramos más bien para abajo, ¿no? El peso de las preocupaciones nos tira la cabeza para abajo, sí. Sí, sí, sobre todo cada vez más, ¿verdad? Cada vez como que sí. Cuando la mirada al cielo se pierde, algo se nubla. Sí, en nubla. Nuestro interior. Algo se nubla en nuestro interior. Ay, qué bonito lo que has dicho. Qué verdad, qué poético, qué bonito. Sí. Cuando no miramos al cielo, algo se nubla en nuestro interior. O esto a la luz, tal vez, ¿no? Oye, ¿cómo se produce un día, un mes? Sí, desde la astrología, ¿no? Astronomía, astrología, ¿no? Que es cuando se inició más o menos esa convergencia, ¿no? Al principio era lo mismo, ¿no? Se tenía en cuenta precisamente eso, ¿no? El cómo está el cielo, dónde estamos ubicados, ¿no? Para saber en qué momentos van a ocurrir las cosas y dónde estamos en este momento. ¿Viene el sol? ¿Por dónde viene? ¿Viene la lluvia? ¿Por dónde viene? ¿No? ¿Cuándo viene? ¿En qué momento? ¿No? Pues eso, digamos, que en el momento en que la sociedad, sobre todo, se hizo agricultora, ¿vale? Se fue generando un calendario, ¿no? Un registro de qué momento estamos, ¿no? Y cuándo es mejor momento para sembrar y demás, ¿no? Y de ahí se empezó a tomar como referencia el ciclo lunar, ¿no? Pero claro, previamente, anteriormente, se tocaba el ciclo diario, ¿no? De 24 horas, ¿no? Cada día amanecemos, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Menos mal que amanecemos, ¿no? Y después, ¿no? Empezamos a tomar como referencia ese ciclo de 28 días, ¿no? De que tiene que ver con la mujer, ¿no? Con el ciclo menstrual, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que luego se convirtió en mes, ¿no? De esos 30 días, que hablaremos un poquito más de qué se trata. Pero antes de esos 30 días, tomamos en cuenta el ciclo anual, ¿no? Que estamos hablando de la agricultura. Nos volvemos sedentarios, estamos ubicados en un determinado lugar. Y ahí vemos que las estaciones son relevantes, que el momento para sembrar es relevante, que el momento para recoger es relevante, que el momento para labrar la tierra es relevante, ¿no? Entonces, de ahí se va generando una forma de organizarnos en las que decimos, bueno, parece ser que en primavera, aquí en nuestra latitud, ¿no? Ese es quizás el momento en el que parece como que la vida brota con mucha fuerza, ¿no? Como que todo crece con mucha fuerza. Parece que las plantas a este momento, los árboles, como que han decrecido, como que están medio, ¿no? Las hojas se han caído, están todo medio seco, medio, ¿no? Sin nada, y de repente, ¡buah! La vida nace de nuevo, ¿no? Y ahí, decimos en la astrología, nace el cero de Aries, ¿no? Y tenemos en cuenta, nacen las estaciones. Cuando el día y la noche es igual, empieza el zodiaco, empieza el año astrológico, astronómico, ¿vale? ¿Eso en qué fechas aproximadamente? El 21 de marzo aproximadamente. 21 de marzo. Entonces, desde ese lugar empezamos a organizarnos ya. Y decir, bueno, pues vamos a decíamos que hay cuatro estaciones, cuatro momentos, ¿no? Desde esta latitud, en los que son significativos, ¿no? Decimos, bueno, parece ser que la primavera es un momento en que la vida brota, parece que el verano es un momento en que eso que ha brotado madura, ¿no? Y en otoño parece que eso que ha brotado, que ha madurado, ya es el para acabar de recogerlo y de que se vaya recogiendo también la naturaleza, ¿no? La luz del sol va empezando a decrecer, ¿no? Y hasta que llegamos al final, ¿no? Ya en el invierno, donde ya la tierra pide ser labrada, ¿no? Desde esa latitud y conforme a lo que se empezó a sembrar en aquel momento. El trigo, ¿no? La cebada, ¿no? Esos cereales, ¿no? Porque hasta ese momento ya éramos agricultores, ya éramos horticultores, pero perdimos esa diversidad, ¿no? de que nos daba la naturaleza, ¿no? Y nos especializamos en determinados productos, ¿vale? Que nos garantizaban que año a año iban a fructificar y iban a generar una cantidad adecuada, por así decirlo, y previsible, algo así, ¿vale? Oye, pero eso ha ayudado también a reducir la cantidad de producto. Quiere decir, patata pueden ser, pues, 100 tipos de patata, y sin embargo, por esa rentabilidad, esta va mejor, nos quedamos con esta. La otra, pues no lo hacemos. Sí, ¿no? se descubrió que había. Sí, hubo desnutrición, o sea, hubo un periodo duro. O sea, todos esos cambios en los que hay, lo que es la forma de la Tierra, todos los cambios drásticos suponen un cambio duro, ¿no? Un periodo de adaptación, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay una mejora, claro, la agricultura es verdad que generó una diversidad menor en cuanto a los alimentos que ingeríamos, pero también favoreció que pudiéramos tener más hijos. Y eso para la agricultura era óptimo porque necesitamos manos para trabajar la tierra, ¿vale? Entonces, digamos, de alguna manera hubo un aumento de población gracias a hacernos sedentarios. ¿Vale? Oye, pues habría que agradecer a esos padres que tienen muchos hijos, ¿eh? Porque ahí tenemos manos para labrar la tierra. Y en ese momento es cuando se empezó a utilizar el mes como sistema de referencia, ¿no? Uh-huh. O sea, empezamos, y ahí unimos un poquito el momento en que la agricultura, ¿no? Ya empezamos a tener en cuenta el año, ¿no? Las estaciones, y lo vamos dividiendo cada vez en esas estaciones en tres periodos, ¿no? cada estación son 3 meses, y ahí es donde nacen los meses, y unimos eso que era antiguo, ¿no?, de ese ciclo lunar de la menstruación, ¿no?, de eso que era previo a la agricultura sedentaria y era más antiguo, ¿no?, de una sociedad más paleolítica, más cazadora-recolectora, ¿no?, donde el ciclo de 28, donde el ciclo de 28 días es mucho más importante, porque digamos que es una sociedad en la que no somos tan eficientes de cara a ser depredadores del ambiente, ¿no? Todavía la noche es demasiado oscura, ¿no? Entonces el que haya luz o no por la noche es significativo, ¿vale? Que la luna esté llena o no esté llena, esté en cuarto creciente, esté en cuarto menguante o esté luna nueva que ya no se ve nada, ¿no?, es significativo a la hora de cómo organizarnos en nuestro día a día, ¿vale? Tiene su efecto. Entonces, de alguna forma, ahí unimos en ese momento, empezamos a unir ya con el calendario mensual el año con el mes, el calendario lunar con el calendario solar, ¿vale? ¿Vale? Teníamos ya previamente el calendario diario, es el día, ¿no?, el de que amanece, ¿no?, y vuelve a amanecer y vuelve a amanecer. Vale, ya lo eso tenemos. Eso es el, ¿vale?, giro de planeta sobre sí mismo, ¿no? Eso es, el giro de rotación. Tenemos el de traslación, que es el del año, ¿no?, lo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Y luego tenemos el de la lunación, ¿no?, que es lo que tarda la Luna en volver a su sitio, y que sería el de 27 días y medio, pero cuando tenemos en cuenta cuando es luna nueva, luna llena, son casi 30 días, porque claro, hasta cuando la luna ha llegado por allí, el sol ya se ha adelantado, ya se ha movido, ¿no? Vale. Entonces tiene que volver a donde está el sol, ¿vale? Se ha movido 30 grados y como la luna se mueve 13 grados cada día. ¿Pero el sol se mueve? Bueno, el sol con respecto a la Tierra, ¿vale? O sea, visto desde la Tierra, sol ya no está en el mismo lugar, ¿no? Digamos que nosotros cuando tomamos como referencia al sol, decimos que lo que estamos viendo es cómo se está moviendo el sol, ya no aparece en el mismo lugar donde estaba antes. Sí, ¿no?, porque en el lenguaje... En el lenguaje habitual nuestro, decimos, el sol sale por el este, se esconde, sí, por el noreste. Y esto es importante, esto sí que sí, es lo que tenemos en cuenta la astrología, el sol nace por el este y se aparece por el oeste, ¿no? Uh-huh. Y eso en la astrología antigua, en los Egipto, Mesopotamia, se tenía muy en cuenta, pero hay una diferencia con el modernismo de ahora, con el moderno de ahora y con la astrología antigua. Ahora decimos, bueno, todo gira alrededor del sol, ¿no? Claro. Si ponemos fuera nuestra experiencia, ¿no? Digamos que las traemos de algo que para nosotros es evidente, que el sol gira alrededor nuestro. O sea, para la experiencia diaria vemos que el sol va haciendo un determinado movimiento alrededor de la Tierra que, digamos, tiene más que ver con la experiencia interna que con la experiencia externa. Y eso es algo que en ese periodo se va perdiendo. O sea, hasta ese momento la experiencia interna tiene más importancia que la experiencia interna, que externa. Es decir, para una sociedad primitiva, lo que llamamos primitiva, tendría más importancia en el momento del amanecer, que es donde se compartían entre las personas sus sueños, ¿vale?, que les iba dando una interpretación, un sentido de lo que iba a ser el día, que lo que ocurría durante el día. Lo que ocurría durante el día era un epifenómeno, unas circunstancias. Lo importante era lo que ocurría durante la noche y eso que habíamos vivido durante la noche las personas, al despertarnos, nos lo compartíamos entre nosotros porque decíamos, ¿qué es lo que has soñado? ¿Qué es lo que has vivido? Y eso era más importante que lo que ocurría afuera, ¿vale? Y esas cosas se han perdido, ¿no? Bueno, en sociedades sabemos este tipo de experiencias por sociedades que todavía, ¿no?, grupos humanos que todavía están más aislados, ¿no?, que todavía no tienen tanta interacción con la civilización, ¿vale?, por decirlo de alguna forma. Y oye, ¿qué puntualización has hecho, ¿eh?, con la civilización, por decirlo de alguna forma. Eso es, eso. La civilización tal cual está pasando los acontecimientos, pues no tiene mucho, sí, ¿no? Sí, digamos que la civilización es el hecho de lo que llamamos agrupaciones humanas extensas, ¿no? Sí, mejor de alguna manera, que da lugar a un intercambio cultural, ¿no?, que se transmite de unos a otros de forma que queda constancia de ello, ¿no? No a través de la forma en que quedaba constancia antiguamente, que era a través de la voz, del contarse unos a otros la experiencia, o sea, había una transmisión directa de padres a hijos. Ahora, digamos, yo sé lo que sé, la mayoría, no porque me lo haya transmitido mi padre, sino porque lo he leído, lo he conocido. El teléfono móvil. ¿Vale? Eso es, ¿vale? Entonces, digamos que cada vez se externaliza más el saber ajeno a la experiencia, ¿vale? Es porque alguien lo ha dicho, alguien lo ha informado. Oye, qué brutal ese cambio, ¿eh? De tener una información y no participar de la información, ¿no? Eso es muy importante. Y parte de lo que nos ocurre tiene que ver con eso. Si a mí me dijeran, bueno, ¿tú qué harías para resolver este problema tan fuerte que tenemos ahora con esto, ¿no? Con esta falta de comunicación. Yeah. Yo diría, pues mira, a mí si me dijera, cuando alguien está pensando en su jefe, en vez de pensar en su jefe, pensaría en Luis, que es como se llama su jefe, ¿vale? Sí. Y diría, viene Luis, que ahora está haciendo la función de jefe, entonces entendería un poquito más de qué estamos hablando. Ahí podría ver a la persona directamente y la persona podría verme a mí. Cuando yo mentalmente no pienso en mi jefe como la persona que representa a Luis, sino como Luis haciendo una función de jefe. Oye, qué interesante eso, porque según qué jefe es, en vez de decir que viene Luis, el jefe, diríamos algunos cuantos epítetos malsonantes y no reflejaríamos que es Luis. Pero sería más fácil conocer a la persona. O sea, si por ejemplo yo pensara, porque el problema está que el arquetipo jefe, la función jefe, es algo trascendente, ¿vale? Que se genera a través de todas las personas y de agrupaciones, de fuerzas, por decirlo de alguna manera, de entidades que le damos a esa función ser jefe, pero que tiene vida autónoma más allá de la persona que lo está representando. Al yo relacionarme con la persona y no con la función que representa, doy la posibilidad de no interpretar la función con la persona. Doy la posibilidad de ver a la persona, de que la transmisión sea directa. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque hace pocos días un amigo me decía que vino un jefe de Madrid y estuvieron con ellos conversando, y comiendo, cenando, no sé, alguna actividad de este tipo. Y es donde se conoce a las personas en vez de ese jefe, que es lo que representa, ¿no? Eso es. Y que nosotros mismos, si nosotros, en nuestra propia forma de entender el mundo, tú te das cuenta que cuando uno tiene una cierta edad, se va dando cuenta que conforme va haciendo años, va viendo a su padre y a su madre, ya no solo como su padre y su madre, sino como Luis y María. Y cuando ves a tu padre y a tu madre como Luis y María, empiezas a entender de qué es más que tu padre y tu madre. Oye, y es que me encanta hablar contigo, porque tú fíjate que, siguiendo este ejemplo, los hijos, en vez de ver a Luis y María, lo ve de una manera y lo define de una forma, pues a veces como no muy clara e incluso a veces con cierto riesgo de crítica, ¿no? Uh-huh. Pero cuando te vas haciendo mayor y vas descubriendo lo difícil que es ser Luis y María, cambia la cosa, ¿no? Efectivamente. Y por eso es la importancia de ese cambio sutil de simplemente cambiar del jefe. La persona está cumpliendo una función. Ahora está haciendo la función de padre. Está cumpliendo la función de madre. Y esas funciones representan patrones culturales. Tienen vida. Se van recreando, informando por sí mismas, ¿vale? Y esa vida hay que dejar que se desarrolle por sí misma, ¿vale? Y tiene sus ciclos y tiene sus fases, ¿vale? Hay que dejar que fluya, ¿no? Hay que dejar que fluya. Hay que dejar que fluya. Sí. Y creemos que es algo estático, matemático, preciso, y no, es algo que está vivo. Pues un interesante reflexión, Gerardo, porque llevamos una vida tan agitada, tan potente, y que no nos detenemos a pensar a veces lo que tendría que ser importante, ¿no?, de la vida. Hacerla más sencilla, a lo mejor, ¿no? Sí, la yo creo que mucho del trabajo que podríamos hacer cada uno de nosotros es volver a lo evidente, a lo que no es incuestionable, porque no tienes que pensar en ello, está ahí, delante tuyo. Y no dar por hecho lo que uno piensa, lo que uno conoce como verdadero, sino yo cuando oigo noticias de tal, bueno, son algo me están queriendo decir, una información me está queriendo llegar a mí, la cojo como tal, pero no la doy el valor de verdad, ¿vale? Y ese no darle valor de verdad a la noticia ahora mismo es esencial, porque nos damos cuenta de que cada vez las noticias representan menos verdades y más querer que la cosa sea de una determinada manera. Eso solo está en nuestra mente, ¿no? Eso es. Claro. Estamos cada vez más apegados a eso. Y la vivencia, pues a veces nos muestra que es distinta y nos sorprende en ocasiones, ¿no? Eso es. En la medida en que metes vivencia a cualquier cosa, yo puedo pensar lo que quiera de ti, pero cuando estoy contigo ya es algo real. Y lo único que voy a tener que traspasar es mis limitaciones para poder estar contigo. Y mis limitaciones para poder estar contigo es no verte como, yo qué sé, alguien que es mayor, alguien que tiene tal. Oye, me estás llamando viejo, ¿no? Nos estamos llamando viejos, efectivamente. Somos viejitos. Somos viejitos. Oye, es muy interesante porque creo que en este caso es impresionante poder ver la vida de otra manera y a lo mejor podríamos evitar tantos conflictos que a veces nos vemos inmersos en ellos por hacer prevalecer lo que aparentemente somos a lo que realmente podemos ser, ¿no? Entonces, sí, evitaríamos muchas cosas. Y todos estos líos que hay ahora mismo en la actualidad, en la sociedad, en esos desacuerdos porque alguien quiere gobernar, otros dicen que no, otros dicen que sí, y otros que montan unos pollos tremendos, pues eliminando todo eso, decir, oye, en fin, organicémonos para que todo vaya bien y que las ideas que sean buenas para el bien común, reforzarlas, ¿no? Y eso. Sí, desde la astrología, si algo tiene de útil o práctico, es que no hay nada que suceda que no tenga que suceder. El problema es si yo veo lo que sucede como realmente es. Ese es el único problema. No, pues esa definición me ha encantado la definición. La voy a intentar copiar, ¿eh? Porque eso es así. Lo que tiene que suceder, te pongas como te pongas, va a suceder, sí. Eso es. Por mucho que tú quieras que no ocurra. Eso es. Son las cosas de la vida. Porque desde el punto de vista de la astrología, lo que sucede es lo que eres. Y lo que eres no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Cada vez se está actualizando tu presente y tu pasado y tu futuro, cada vez que tú te das cuenta que eres. Se cambia la que tú creías que eras y lo que vas a ser. Si estás presente en este momento, cambia toda tu noción del tiempo. Que de eso se trata la astrología. De ver el tiempo y su movimiento. Bueno, aquí el tiempo para mí es un cabrón y podríamos haber seguido conversando, pero estoy a gustito, ¿eh? Y en fin, Gerardo, nos tenemos que ver otro día, ¿eh? Sí. Y vamos a seguir hablando de estos temas tan profundos, tan inmensos como lo es el espacio, y iremos descubriendo estos pequeños detalles que son muy importantes. Así que, Gerardo, por favor, vuelve otro día. Muchas gracias. Muchas gracias. Así será, amigo. Muchas gracias. Así será. Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo para todos. Muy gracias. Hasta luego. Oh,